¿Viste? Uno, al no ser un artista de ese tipo, no sabe cómo expresar ante los hijos o cómo le podría devolver. A veces cuando cumplen años sí le dedico temas y pienso que, bueno, qué parte de ese tema estoy dedicando, estoy diciendo algo. Imagino que será muy difícil para el músico, para el creador, para el artista, no caer a veces en decir, bueno, tengo un montón de temas para escribirle. ¿Te pasa? ¿Caes en la tentación fácil? ¿No caes en la tentación? ¿Evitas caer en la tentación? No, o sea, ni lo evito ni... Ni vino. Ni vino, ¿no? Con mi hija sí, compartimos la música, le gustan mis discos, tiene sus temas favoritos, le gusta muy chica, los chicos, viene a los conciertos, ya los aguanta enteros, ¿ya disfruta, tiene? Va a cumplir 3. No. Claro, ya habla, ya. Sí, se habla mucho con la radio. ¿Y qué le gusta? ¿Qué tema ves que le pega? ¿Lo más tranquilo? No, le gusta a los chicos, le gusta el rock. Le gusta el rock, sabe diferenciar. Escucha mucho AC/DC. ¿Viste que salen así? Uno dice, ojalá que no me escuche otra música. Y sale más o menos lo que le diste de escuchar. El Lolo Lolo le encanta, le encanta. Y es re... Andrés es un grande, me regaló sus canciones, los mejores momentos de mi vida. ¿Eh? Me dio todo, él sin saberlo me dio todo. Cuando yo estuve mal, Andrés estuvo. Y cuando yo estuve muy bien, Andrés estuve. Hoy estoy muy bien y voy a estar de vuelta con vos, gracias. Muchísimas gracias, es lo mejor que puede escuchar un músico, muchas gracias. ¿En dónde es mi cumpleaños? ¿Me regalás una canción a mí? Los derechos, digo, o sea... Nada, ¿me regalás, flaca? Buen día, como tanto otro fanático envió este mail con ansia de ser elegida para hablar un instante con el Andrés. En caso de ser elegida trataré de disimular mi histeria, lo prometo. Espero que este sea elegido. Tengo entradas para el lunes, para el Ciudad. Voy con mi marido. Todavía no sabemos con quién dejamos a nuestra hija, pero vamos a ir. Si no soy la elegida, pero elegí que quería hablar por teléfono. Sí. Mario, antes que nada, gracias por llevar a Andrés ahí. Vino solo. No. Lo íbamos a venir a buscar, pero no vino así. Viniste con un séquito raro, ¿eh? ¿Qué? Y yo creo que... No sé si raro es la palabra, sospechoso. ¿Vos te das cuenta? Sí. Si vas con ellos tres, son las 10 de la noche. Y estás en Villa Crespo, pero no sobre Corriente. 3 cuadras para adentro. Yo creo que te entregan la billetera. De él desconfías, del medio desconfías. No, te agarras 4, ¿eh? Le doy un cheque en blanco a Marcelo. ¿En serio? Sí, no, yo también, si me lo piden, no, un cheque en blanco. Pero yo creo que le doy porque creo que va a sacar un chumbo. El auto, me voy a de todo, toma. ¿Sos desconfiado? Bueno, sí. La vida te hace un poco más desconfiado, pero no demasiado, la verdad. ¿Pero crees que te zarparon negocios, por ejemplo? ¿Crees que te zarparon...? ¿Crees que cuando fuiste más joven te licuaron los discos? Bueno, yo creo que cuando empezamos a grabar discos sabemos que el trato no siempre va a ser justo, pero la verdad que no tengo buena relación con la gente con la que trabajé, no tengo reproches en ese área, ¿no? Creo que me tuvieron bastante paciencia y que las cosas estaban claras y yo sabía cómo eran antes de meterme en eso, ¿no? Y hoy en día, ¿por qué grabas un disco sabiendo que el disco es más una carta de presentación, una forma para hacer los shows? ¿Con qué entusiasmo grabas un disco o invertís dinero en un disco sabiendo que a lo mejor el retorno no viene por el disco? Como un artista, porque a lo mejor para uno que recién empieza está bueno el sistema actual, porque tiene una forma de llegar a lo mejor que está en el mismo nivel que los grandes. Pero un grande que necesita invertir en calidad, en músicos. Vos tenés 6 músicos que lo trajiste en avión, que están en un hotel, que comen. Sí. Y todo eso lo tenés que hacer trabajando, ¿no? No es que vos lo hiciste porque te llega la plata todos los meses porque componés. Entiendo. Bueno, el disco casi todos los músicos lo grabamos por el deseo posible de grabar un disco, ¿no? El propio Keith Richards en su biografía desautorizada, que es muy interesante, algunos piensan que ya sabe todo sobre Keith, él dice que se considera un hacedor de discos, ¿no? Más que un músico íntimo o un músico en vivo. El, personalmente, ahora mismo después de después de discos sanguinarios como Nuestro Brutal o, o El Salmón, obsesivos y permanentes, el, estoy lentamente encontrando cuál va a ser mi lugar en las producciones, en las grabaciones, pero no tiene que ver con el cambio de la naturaleza del, del, de la industria, ¿no? Discográfica, ¿no? Yo, pero Radiohead, por ejemplo, dice, bueno, saco los temas a medida que los voy teniendo. Tengo tres temas y me parece que le cuadran y saco esos tres temas. Ahora, y a los 4 o 5 meses, saco otros tres temas más. Bien, me parece bien, pero también me gusta el concepto de álbum que conocemos de toda la vida, ¿no? Los 12, 15 temas, sí, laburados, buscados, descartar otros cuatro. Metido todos en un concepto. Sí, que sobrevivió a la aparición de la radio, del cassette, ¿no? O sea, cada cambio los músicos se habrán preocupado pensando, ya no quedamos sin laburo, ¿no? Imagínate cuando apareció la radio o cuando apareció el cassette que se podía grabar. También, pero El Salmón no es una especie de, no fue una especie de torrent, ¿no? O sea, un montón de temas, estaba todo lo que querías junto. Sí. De alguna manera expresaste ese, dame un montonazo. Sí, lo bueno, que la gente a veces quiere, ¿viste? Porque ahora uno busca un tema de Calamaro y se baja la discografía de Calamaro. No te bajas el tema que querés nada más. Y El Salmón fue medio como eso, ¿no? O sea, toma, toma un montón. Bueno, y al mismo tiempo ahora haces un disco y se divide en miles de MP3, en iPod y teléfonos, claro, de la gente, ¿no? Bueno, El Salmón, Salmón tiene truco, ¿no? Porque en aquel momento yo estaba viviendo en España y todas las navidades salían publicados discos, no, no, quíntuples, que se llamaban, por ejemplo, lo mejor del pop español de los 80. 50 canciones de amor de los europeos. Y casi siempre eran 100 y pico, 101, 5 discos, ¿no? Que eran discos que, o sea, ahora ya conocemos cuál es el verdadero valor de un CD, del cacho de plástico, claro, sabemos que cuesta centavos, ¿no? Entonces, en aquel momento eran, parecían ofertas de discos, pero eran material de catálogo y era oferta, claro, pero también, pero era, si era barato para el consumidor, claro, pero para que lo producía generaba una ganancia gigantesca, porque, ajá, el mejor de los casos, pero sí, claro. Y entonces un poco como mi intención, pues, o sea, yo no grabábamos El Salmón pensando que estábamos grabando un disco, ¿no? Fue una temporada, claro, digamos, en el infierno gracioso y divertido, ¿no? Un verano en Buenos Aires, en la ciudad, pues hicimos El Salmón. Pero cuando llegó el momento de presentarlo, de hacer un disco con eso, mi excusa fue esa, ¿no? O sea, vamos a hacer una de estas cajas, pero ¿el Warner lo dijiste? ¿Qué te dijo cuando se lo dijiste? ¿Te apoyó? Dijo, Dios mío. Mira, yo llegué con... Yo llegué a las 5 de la mañana. No, llegué de viaje. Llegué de viaje con mi propio grabador portátil, no, porque sabía que ahí sonaba bien. No, si llegué con mi propio grabador, todo cargado. Si me fui directamente del aeropuerto a la compañía, a Dro, y empecé a mostrar las canciones de a una y explicando por qué cada canción tenía que estar en el disco, ¿no? Inclusive científicamente, ¿no? Desde el título, por ejemplo, el... Esta conociéndote seguro que y yo creo que después de 3 o 4 canciones o 5 canciones ya, o estaban convencidos o no querían discutir el, y después contemplamos el, diferentes formas de dividir o no dividir o de dejar junto el repertorio y una vez me llamaron de una de estas convenciones misteriosas donde van los discográficos, claro, y me dijeron que qué bien, que sí, se había impuesto el penta Salmón. Entre dos nieris siempre eso nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo. No puedes cantar así ni aunque quisieras ahora. Cuando existe. Pero todavía sigo teniendo muchos buenos amigos chorros. El recuerdo de momentos entrañables, alegrías y secretos. Mientras le escucha esto, hay una sonrisa en su cara y un lamento muy recuerdo. Y que la amistad es una de estas cosas que hace que la vida valga la pena, ¿no? Es el mejor premio para un músico y cualquier persona, la amistad. Soy un chico de familia y no soy ningún Carlito. Las tumbas de la vida. Soy un poeta maldito, a pesar de ser bonito. Nunca dormí en el palito. Viví las tumbas de la vida. Esto es jerga carcelaria, ¿no? Dormir en el palito es hacerse abajo, es entrar a prisión y no tener colchón, ni tener comida, ni tener nada, ¿no? Y ahí está Jorge, que esta es la primera canción que hicimos con Jorge La Rosa, mi querido. Vivimos en una época de repugnancia social por el crimen violento, ¿no? También nos convierte en una sociedad más reaccionaria. Sin embargo, yo tengo un vínculo íntimo y personal con los chorros de ley. Andrés Calamaro se va a presentar el 12 de diciembre. Olvídate, para el 12 de diciembre no queda ningún ticket. Si querés, no. Lo puedes ver el 12 más 1 de diciembre también en el Estadio de Unapar. Nosotros vamos a ir a un breve corte. Cuando regresemos vamos a seguir charlando con el Salmón. Vamos a la terraza. ¿Te mostramos nuestra terraza? ¿Conoces nuestra terraza, Andrés? Mi oficina, ¿no la conoces? Ah, vení, te la muestro. Vamos, yo voy. Vamos a pasear. ¿Cuál es? Mientras ustedes escuchaban una hermosa canción de nuestro invitado el día de hoy, del señor Andrés Calamaro, estábamos charlando entre nosotros de nosotros. Sí, digamos, de nuestra vida cotidiana. Tal cual. De cuando nos conocíamos. Tengo algunas imágenes tengo algunas polaroid, como se supo decir en algún momento, en mi cerebro con vos. Tengo claramente la de cuando se graba Años. Tengo cuando me das el cassette. Tengo, te lo he dicho un montón de veces, cuando me das el cassette también en Rockin' Valley, en ese viaje en Bondi que íbamos todos hasta Mar del Plata. Tengo el tema de Por Mirarte. Tengo eso. Te tengo en mi casa de San Telmo a las 3 de la mañana. Epa. Con otra persona que justo me la crucé ayer de vuelta, pero no. Le dije, no, quería ver nunca más. Mirá. Y dije, qué loco, mirá quién aparece hoy, quién viene mañana. Te tengo en varias situaciones, así, a veces que digo, qué loco, ¿no? Cómo nos hemos cruzado, nos hemos alejado. Sí, yo me acuerdo de nosotros encontrándonos en New York City. Pero bueno, la amistad. Speak de mí. El de Monroe, ¿te acordás? Vos ibas a tocar a veces ahí. Pues en Monroe y antes en Ciudad de la Paz. No, ese es el. No, primero en Monroe y después en Ciudad de la Paz. Ah, claro. Es que fue Monroe, Ciudad de la Paz y pues Jekyll. Claro. Sí. Jekyll estábamos nosotros. Bueno, esta amistad como de barcos, ¿no? Se fortalece o se oxida con los años. Decime que no tenés otro igual en España. Mírame a los ojos y decime que no tenés otra radio igual en España. No tengo. Cuando escuchás tu música en la radio, estás en el auto, donde sea, de golpe pasan un tema tuyo. Subís el volumen, bajás, subís la ventanilla para que nadie se dé cuenta que estás escuchando algo tuyo. ¿No lo escuchás? No, sí, lo escucho. Lo que pasa es que no, a todos los músicos te dirán lo mismo, o sea, no. Yo no escucho mis discos en casa. ¿Nada? Como discos, ¿no? Hay algunos que no volví a escuchar. Pero tu nena no agarra ahora y dice, uy, papá, te ve a vos y dice, uy, papá, quiero escucharlo, no. Va a pasar, en algún momento. Sí, pone el último, ¿no? Pone el último porque lo tiene ahí, me reconoce, pero todavía no tiene esa curiosidad por... Revisionista. Claro, todavía no. ¿Y te gusta escuchar? Porque ahora estamos escuchando esto. Sí. ¿Te lleva el momento? Porque a mí, que yo, este tema me lleva, bueno, tal vez a lo que te decía, cuando te conocía de Plaza Serrano, cuando nos veíamos en Rockin' Valley a la madrugada yendo por una ruta. ¿Te acuerdas que chocó el micro? No, iban los que en ese momento eran los siete. No, lo que ahora son siete delfines. En ese momento no me acuerdo qué era. Fricción. Vos, lo sumo. Sí, yo me acuerdo bastante de ese micro. Me acuerdo de ese viaje. Yo encontré un camión de naranjas. Ajá. Que el conductor dijo, bueno, si siguen fumando, yo no voy a poder seguir manejando. Me acuerdo bastante del Rockin' Valley porque la banda iba en otro micro, había dos. Y yo me... Había dos micros, claro. Totalmente, había dos micros. Y yo hice todo el viaje sentado en el mismo asiento con Luca, hablando de música, de Captain Beefheart, de Tom Waits, de Dr. John. Y en un momento, Ricardo, que estaba en el asiento de atrás, se puso a tocar guitarra con auriculares, con estos, no me acuerdo cómo se llamaba, rocatrones. Sí, estos, el que era un pequeño pre para... Claro, para escuchar con auriculares. Y Lucas se puso a cantar y lo grabé, ¿verdad? Después en Rock and Valley subí a cantar con los Sumo, los Viejos Vinagres, y a tocar la pandereta. Y ¿verdad? Y después lo grabé a Lucas cantando en ese capela, ¿no? Ajá. Porque la guitarra sonaba solamente por los circulares de Ricardo. Y me olvidé dónde estaba el cassette, porque era el cassette, estos cassettes de ensalada. Estos cassettes que poníamos en los 80 para los micros y los amigos. Vos lo escribías con, los dibujabas, me acuerdo que los dibujabas con lápices de colores. Verdad. Y después estábamos yendo a tocar a General Artigas, un viaje de estos de 26 horas. Literalmente 26 horas. El General Artigas es Uruguay, en la frontera con Brasil. Y equivocamos de carretera y entramos por un camino de ripio que revienta tres llantas del micro. Sí, del autobús, ¿verdad? Entonces nos quedamos ahí esperando que venga alguien a rescatarnos. Sí, bueno, me acuerdo que dos se fueron hacia adelante en la ruta con las llantas, y otro se fue para atrás con la tercera a ver quién llegaba primero. El chofer, Luis, el manager, sí, con Carlitos. Y nos quedamos escuchando música, y estábamos con un cassette que tenía, sería Hielo, Magic Orquesta o Albert Collins, ¿no? De verdad. Y en eso aparece la voz de Luca grabada en la carretera para Rockin' Valley. Y cuando Luca termina de cantar, el grabador hace y se chupa la cinta, la ruina, la cinta, y en ese momento aparecen para buscarnos. Mirá qué loco. Muy interesante. Un artista. Wow. Brujería. Está bien, cerró una historia. Sí. Un artista nos acaba de mandar esto, para que te quiero mostrar. Te lo muestro ahí en la pantalla. Déjame ver, así te puedo dar. Es lo que pintó escuchando tus discos. A ver, ahí te lo pongo. A ver, me voy a arrimar todo. No, mira, te lo pongo ahí a la pantalla completa para que lo puedas ver bien. Este, bueno, es quien lo hizo, ¿no? Me encanta, Sleep Face. Ah, muy bien, muy lindo. Qué lindo está, ¿no? ¿Será sangre o será rojo? Buen mal vivir, fiedad y veneno. Bien, conceptual. Bien. Esto es con parte de lo que ya estaba en el disco, ¿no? ¿O no? No sé, ahora voy a hacer. Mirá, el salmón, qué lindo está. Qué bien salió ahí. Sí. Este te va a matar. Nunca pensás en eso a veces. La gente así que uno le inspira. Cuando ves, ¿viste tu tatuaje en algún? ¿Viste tu cara en algún? Sí. En carne. Sí. ¿Qué sentiste? No sé. Lo sentiste, me lo podés contar, lo has sentido. ¿Qué le dijiste? Gracias. Sacátelo. No sé, yo creo que correspondería decir gracias. Corresponde decir gracias, está todo bien. Agradecido. Yo te entiendo, obvio que sos agradecido. Soy agradecido con esas cosas. Pero. Estos. Pero loco. Es loco, tu cara. Sí, es divino. Me va a quedar toda la vida. Supongo que hay gente que te recontra ama de lo cotidiano, que no lo ha hecho, ni lo va a hacer, ni ¿no? Lo obvio. Va a hacer. Qué loco, ¿no? Y alguien que lo único que escuchó fue tu disco. Que te vio, se deja en su piel tu cara. Bueno, el rock tiene eso, dice esa grandeza que a nosotros también nos, ¿no? Se nos metió adentro y se quedó con nosotros. Andrés, ¿qué chance tenemos de escuchar el 12 o el tema Nunca es igual? Ese es del tango, perdón. No, Nunca es igual es como un reggae así medio canábico que tiene un texto tremendo de Antonio Escotado. ¿Este? Ahí está. Es de Steve Jordan en batería. Casi nadie. Charlie Drayton en bajo, yo toco la guitarra. Thank you. ¿Te gusta el reggae, de chico? Hay un coral, sitar de un lado y la guitarra guagua. El gaucho se despierta a la mañana y mira el horizonte otra vez. Es de Alta Sociedad. Lleva sin dormir una semana. Perdió una china de rojo libanés. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. Siempre era el que apaga la luz. Lo estoy escuchando por primera vez, ni que no lo recuerdo. ¿Qué está recuerdo? Pasando? Grita el viejo Armando. Mientras hace trampas en el bus. Qué verde que amanece con María. Qué fácil que parece el porvenir cuando el gaucho saluda al nuevo día. Qué bien hoy va a comer. Ah, lo entendí. Sí. Cuando escribías esto en esa época, ¿te causaba gracia? Decía que lo tenías que poner de alguna forma. No, está encriptado, bastante claro lo que dice. Pero digamos, no eran épocas donde uno podía hablar tan claramente o hacer el chiste tan claramente. Ya tengo un cohete en el pantalón, lo entendieron algunos 10 años después. Sí. Sí. ¿Pues te causaba gracia? ¿Lo hacías como una chiclinada? ¿O te lo querías decir? Bueno, ¿te querías poner en evidencia? Un poco de eso. Lo que pasa es que después el... Al final el tema termina como una especie como de dub o de jam y tiene un texto de escotado y se pone muy seria la cosa, ¿no? Pero primero, ¿en qué año lo estás diciendo? Algo está cambiando, estaba cambiando un carajo todavía, ¿no? Faltó bastante que para cambiar. Imagínate, vos te comiste un problema hace 5 años. Sí, las cosas iban a seguir cambiando y todo lo contrario más veces, la verdad. No, qué juicio, ¿no? Que te comiste el pedo, ¿no? Se podría haber sido peor. Sí, en un momento pensaste podría tener destino morriciano, que tiene que escapar de su país, nada más que para no le rompan las pelotas. Somos mucho más frágiles en las aduanas. ¿Qué está pasando? Algo está cambiando. ¿Año? Está grabado en febrero del año 87 en New Jersey, ya con nieve. Mario, yo estuve en el show de Jeva disfrutando las canciones de Andrés junto a la que en ese momento era mi novia. Me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Me estás atrapando otra vez, con la lluvia, besándome con mi novia. Andrés con esa tonalidad en la voz. Se me hiela la sangre con solo recordarlo. Andrés, gracias, muchísimas gracias por tus poesías. A vos. Solo decirle a Andrés gracias y preguntarle por el rojo. Bueno, por el rojo sangre, por el rojo de Independiente. Parece que no hay mal que resista. Mucho sueño. Y ayuno. Nos dicen que hagamos otras cosas y especialmente que nos miremos ciertos líquidos periódicamente, asiduamente. Es tremendo. La canción. Pero yo lo no, mío es una excusa para llegar a este momento, ¿no? Con Steve y con Rescota. 20 horas de sueño. En mi depresión, en mi ansiedad, en mis alegrías, siempre Andrés, 15 años sin faltar un recital. Charlar con el recital de Muse pidiéndole que toque con el Indio esa estrella era mi lujo, quejándome de que no toca buena suerte y hasta luego. Algún lugar encontraré. Es el más grande, un músico de la hostia. Gracias Andrés, ya tengo mi entrada para el Ciudad y el Luna. Y solo te pido que reconozcan que Nadie Sale Vivo de Aquí es el disco que mostró quién iba a ser Andrés Calamaro. Bueno, sí, yo lo reconozco. Okay. Y otros más también, ¿no? Fue un disco que los especialistas también celebraron, ¿no? Realmente es uno de los, si tengo que agarrar tres, Nadie Se Le Ayuda Aquí, es uno de los que manoteo seguro. Nunca fui muy fanática de tu música, siempre me gustó, pero por una cosa u otra no compraba algún disco, hasta que llegó La Lengua Popular. Ahí me di cuenta de todo lo que había perdido en estos años. Por supuesto compré otros discos, pero me pasó que con La Lengua, no sé, mis hijas de 8 y 5 se engancharon tanto como yo. Queremos agradecerte por la excelente música de tantos años y por poder justamente con su música acercar varias generaciones. A la vez en lo único que coincidimos es en la música. Qué bien, sí, gracias, sí, sí. yo también creo que la lengua popular es un discazo, ¿no? O sea, me va a costar y me costó llegar a ser un disco tan bueno y que suene tan bien. Y el mérito, por supuesto, que lo compartimos en partes iguales con Cachorro y con todo su equipo. Cachorro López, la lengua popular. Yo creo que a veces es difícil. Ahí está, Super Joint. De tarudo, Es difícil interpretar el día a día, ¿viste? Del rock y de la música y encontrarle trascendencia a las cosas nuevas, ¿no? Todo el tiempo leemos incluso a músicos o analistas. Muchas gracias, es verdad que tenemos la ventaja y la desventaja de querer cantar y tener que cantar en nuestro idioma y que se entienda nuestra letra, ¿no? Estamos acostumbrados al confort de escuchar la música inglesa y el rock inglés y el rock yankee, que además son tan buenos, ¿verdad? Pero escuchamos esas letras en otro idioma y es otra forma de sentir, ¿no? Es más difícil emocionarse y es más fácil que te guste, ¿no? Escuchando, bueno, en nuestro caso, esto, ¿no? Estábamos hablando de AC/DC, Mastodon, Rick of the Mule, ¿verdad? Que el rock es poder puro, ¿verdad? Lo escuchamos casi como si fuera instrumental, sí, aunque esté cantado, ¿verdad? Pero a mí incluso, o sea, bien, yo también escuchaba con emoción las rocas argentinas hasta el fin. Mario, le quiero agradecer a Andrés porque tuvo un gesto con nosotros que nunca vamos a olvidar. Con mis amigos organizamos lo que habíamos denominado Encuentro Calamaro. Nos costó mucho. Justo Andrés estaba viviendo en Rosario por una temporada. Nos llamó él para agradecernos. Sí, nos llamó. Consiguió el número de algún panfleto o cartel y llamó el celular de un amigo para agradecernos a nosotros por lo que estábamos haciendo. Un gesto que te juro que nunca vamos a olvidar. Gracias. Bien, muy bien, de nada. Ahora también, bueno, voy a impulsar entonces el Mundial Calamaro que se va a hacer en los próximos días. El Mundial Calamaro que se va a hacer próximamente en La Plata. Hoy me voy a encontrar con los chicos para mandarles unas camisetas, unas cosas. La verdad que me ¿Mundial Calamaro? Sí, son como encuentros del... Van los calamaristas y van los grupos que tocan versiones mías, ¿no? El primero se hizo en Sevilla y... ¡Qué bueno! No sé, sí, sí. Habría que hacer uno en Sudáfrica. Haciendo un pequeño relevamiento de panfletos, volantes y afiches, y pequeños afiches en la ciudad de Buenos Aires, habría que ser muy minucioso y muy, muy, muy, muy preciso para saber quién gana, si vos o Sabina, en cuanto a los tributos. Pero el que gane va a ganar por uno o dos, nada más. Y se gana el sombrero bombín de oro. Anda, ¿entraste alguna vez un tributo tuyo? ¿Nunca entraste? No. ¿Nunca? ¿Nunca te fuiste así por Palermo, así, vestido con un bigote falso? Bueno, yo no, pero el flaco Sabina invitó al escenario a... Es cierto, es cierto. A los especialistas, ¿no? Inclusive la banda de Sabina, de Pancho, Arona, Antonio y Diego, él toca todas las semanas en Madrid. Mentira, el tema de Sabina. Sí, ¿con, sí, con un falso Sabina? No, o lo canta con varios falsos. Son verdaderos falsos Sabina. Verdaderos falsos, ¿no? Somos mucho más fértiles en las aduanas. Ya está, que haga un tema con esa frase. Muy bien, es verdad. Somos mucho más fértiles en las aduanas. Es genial, es cierto. Más frágiles en las aduanas. Más frágiles en realidad. Sin duda, sí. Andrés, genio, ¿me regalás tu Telecaster? Dale. No, la celeste, la que tiene el toro. No es la única que tengo, pero la verdad que es la guitarra que terminó, que sos la dueña de mis dedos. Qué la loco. Favorita, la más batalladora. Mira, con este sí, te mato, con este te mato. Salmoni es el último make de la. Dice, querido, quería decirte miles de gracias por tu música, por acompañarme en cada día que me tuve que hacer quimioterapia. Muchas gracias, muy poderoso. Sí, muy no sé poderoso. Si estoy bien, pero bueno, ahí estás. Hola. Qué loco. Es que no nos falte la salud, lo demás lo podemos conseguir. Andrés, ¿cómo vivís si ya te dejo libre? ¿Cómo? Está bien, lo llenas. ¿Es una costumbre llenarlo? ¿Se puede volver una costumbre? ¿Que 30.000 personas te quieran ver? ¿Se puede tener la misma pasión que tuviste la última vez que metiste 30.000 personas? ¿O la anteúltima vez que metiste 40.000? ¿O las últimas 200 veces que metiste? ¿Cómo se hace para disfrutar a pesar lo de, que es habitual? A pesar de AC/DC sabemos que podría no durar para siempre, ¿no? Tranquilamente. Por otro lado, los músicos, los rockeros, ¿no? En realidad sabemos que, o sea, la verdad que nos da lo mismo tocar en la Trastienda, en el Coliseo, ¿verdad? O sea, da lo mismo que sea club, da lo mismo que sea arena, da lo mismo que sea teatro, anfiteatro, ¿no? O el estadio. Sí, yo creo que lo haríamos con la misma alegría y con el mismo deseo en un lugar chico. Inclusive lo hacemos, porque no siempre todas las plazas son gigantes, como puede ser Buenos Aires, ¿no? Y tocando en lugares, el mil, dos mil personas se disfruta muchísimo, ¿no? Los clubes especialmente pensados para tocar rock, esas calderas, como sería en el Ramataz, en Barcelona, o la Riviera en Madrid, que además sabes que está tocando en el mismo escenario donde tocó Keith Richards con los Winos, ¿no? Es así, ¿no? O sea, los Rolling Stones empezaron tocando en lugares chicos y yo creo que no se olvidan de la energía y el calor y el deseo y el feel que hay en los lugares chicos. Además de la realidad, ¿no? O sea, qué sé yo, si en algún momento toca achicarse y volver a tocar en teatros o en bares, ¿no? Lo vamos a hacer con, la verdad que con la misma alegría, ¿no? Más cerca de la gente, sintiéndola más, ¿no? Bien, transpirando, ¿no? Incluso yo creo que íntimamente, tal vez el público, pero los músicos seguro disfrutamos más de un lugar cerrado, ¿no? Con techo, ¿no? ¿Quién se vio el Luna Park? El Luna Park, que es un lugar que puede, o sea, puede ser grande, puede ser frío, puede sonar mal, y todo lo contrario, ¿no? También tiene mucho feeling, tiene mucha historia. Y ya se suena bien, ya se puede sonar bien. Andrés, que disfrute de estos dos conciertos de fin de año, que tengas una linda Navidad. ¿Después vacaciones o no tenés tour? Bueno, vamos a tomarnos un paréntesis navideño pagano que vamos a compartir con el amigo Vicentico y su familia. ¿Pasan Navidad juntos? Sí, y ya pasamos Año Nuevo. ¿Esposas, amigas? Sí. Y ¿cantan? ¿Quién? ¿Cantan? No. ¿O tienen que estar muy borrachos para cantar? ¿Actúan? ¿Qué hacen? No, ellos actúan y ellas cantan. ¿Qué hacen, carajo? Son todos tan famosos. Son toda gente tan famosa. No, quiero decir, ¿piden autógrafo entre ustedes? Son todos famosos. Voy a... quiero decir, espero que el cielo me acompañe y tener unas semanas en el verano para hacer asado y pileta, como corresponde, leer algún libro. Pero estamos con grabaciones, ¿sabes? Y además estamos preparando el futuro. ¿Estás grabando? Sí, que empieza todos los días. Edu y yo estamos re libres. No sé qué por en qué andás, ¿no? En qué tipo de composición andás, pero... Sí, ¿te hace falta algo? Sí, una cosita. Vos que no estás tocando el piano, yo estoy tocando un poco, a lo mejor estamos... En algún momento, algo que no encontrás. En algún momento del verano vamos al estudio los tres. Esto es lo último que estoy haciendo. Más love, más. Sí, algo así me estaba haciendo falta. Un buen pedo. Está. Conta con eso. Andrés Calamaro, 12:12 en abajo, me gusta decir. Andrés, gracias por venir, siempre un gusto. Gracias por el regalo. Argentina, te quiero y te espero. Gracias, Edu. Gracias, Mario.